¿Qué tal? Buen lunes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Ariel? De la mano, hola, Dieguito. De la mano de nuestro campeón, nuestro luchador, nuestro arquitecto de turno. Hoy es el arquitecto. Hoy estamos con el arquitecto Leo Marote, nuestro maestro mayor de obra, que sería Ñame. Nuestro albañil, que sería Juan Chiripa. Juan Chiripa. Juan, un amigo de la casa, Juan. Y nuestro ayudante de colocador, que sería el Lao. Falta la arquitecta que venga y el arquitecto, ¿no? Que viene con la plata. Acordate que los feriados siempre hay que esperarlo. Sí, hay que esperar. Llega a último hora. Momento, así que estamos todos acá trabajando. ¿Vos? ¿Qué onda? ¿Tu fin de semana cómo fue? Bien, gracias a Dios, acá contento con la familia. Acá, ¿qué? La radio está muy buena, me invitó mi amigo Ñame. Estamos acá contentos, acá pasando el día en la radio. Muy bueno, la verdad que te di. ¿Fuiste a jugar a la pelota? Sí, por suerte, gracias a Dios. ¿Tu equipo ganó? Sí, gracias a Dios, está muy bien. Soy, ¿cómo se llama el equipo de él? Porque nosotros lo conocemos, pero la audiencia no. No, estoy jugando con el equipo de Fiorito, se llama los Quilmes de Fiorito. Estamos peleando el campeonato ahí arriba, por suerte. Uy, qué bueno. Ariel, ¿tu fin de semana? Lindo, tuve la suerte de ir a jugar al quinto ahí con los muchachos, lo crucé a Juan, que me gritaba cosas mientras yo estaba jugando con un amigo. Hablando bien. Llegué al quinto, Juan, tranquilo, ¿eh? Come doy, te decían. No, un amigazo, Juan, por eso lo invitamos acá a presenciar el programa. Después vinimos a ver el equipo en primera. ¿Tu equipo cómo va? Terminó el campeonato, ¿sí? Era un amistoso. Ganamos, hicimos dos amistosos, ganamos uno 4-3 y el otro también. Y después vine para acá, más para el barrio y escuché un poco de música, a comer algo. Después me fui al cumpleaños 15, que le mando un abrazo grande al Paya y a toda la gente que nos cruzamos, ¿no? Todos los vecinos. Y la verdad que lo felicito, la hija muy linda, una princesa. Y la verdad que me atendieron de 10. El cumpleaños, no, un espectáculo. Bueno, desde ya también. Me quedé con lo único que lamenté, que no podía ver a los muchachos de lado B y más a Lunática. Que no, pero fue acá, grande. Ya te dije, el ayudante de colocador, el pastinador, el ayudante de colocador, Lao, va a hacer el comentario de acá dentro de un rato de lo que vio los chicos del lado B y más a Lunática que tocaron este fin de semana. Quiero saludar a la gente de Warne, que cuando vino para acá nos saludó, que no sé, mucha, que nos están escuchando. La gente de Madero, que siempre está ahí apoyándonos, y los chicos de La Cortada. Leo, vamos a decir las vías de comunicación: www.fmlarribachelo.com.ar. El Facebook sería La Comunitaria de la Ribera y el Twitter sería fmlarribachelo@gmail.com. ¿Está bien? Los teléfonos 15 40 69 41 42. Lo repito de vuelta porque por ahí me trabé. 15 40 69 41 42. Y vamos a recordar el Facebook de nosotros, que es Roy Tintas, ¿no? Sí, la solicitud está abierta, ¿no? Porque sí, siempre me preguntan. Mándenos la solicitud o si no, avísenos cómo se llama y le mandamos la solicitud a nosotros. ¿Escuchaste el programa de Jala el viernes? Sí, sí. Le mando un abrazo grande. Le mandé un mensaje y no. Yo el otro día escuché tres testigos y estaban hablando de Zapito, que tenía éxito con las mujeres y todo. Qué bueno ese programa. Tres testigos de aristas diferentes. La verdad que me puse a pensar en Zapito y había que hacerle un monumento. Ahí al lado del de Merlo tiene que estar el monumento de Zapito. ¿Los escuché? Bueno, Leo, porque me hace cara como Leo que no los escucho. Y Jala también lo escuché. Lo que pasa es que con los tornillos de mi pierna hace interferencia la antena. ¿Qué tenés para hablarnos hoy? Ahora vamos ahí al corte y cuando volvemos vamos a armarnos bien. Listo. Vamos ahí con un tema de Led Zeppelin, Escalera al Cielo, dedicado a mi amigo Chicle, que recién estábamos juntos. Un clásico. No, disculpen, con Deep Purple. Money. If I work my Hace casi un mes que no sé nada de mi hija. Desde que consiguió ese trabajo tan lejos. ¿Tanto hace que no llama? ¿Y si le pasó como a la hija de Marta, que la tuvieron encerrada? Debe haber alguna manera de encontrarla. Si una persona querida consiguió un trabajo muy tentador y lejos de su hogar, y no sabes dónde ni cómo está, tal vez la estén forzando a prostituirse o a trabajar en condiciones de esclavitud. Llama al 0800-999-2345 del INADI. Podemos ayudarte. Digamos no a la trata de personas, no a la esclavitud moderna. Es un mensaje de la Organización Internacional para las Migraciones, con el apoyo de organismos oficiales. No estás en cualquier lugar, estás acá, en la Comunitaria de la Ribera, la primer radio de Villa Jardín. Porque creemos que hoy falta ajustar cuestiones importantes sobre la criminalización de la pobreza, porque vemos que hay problemas de fondo que no se modifican, porque Luciano Arruga, Julio López, Darío Maxi, El Pocho Leprati, Fuente Alba y tantas que han transitado el camino de la lucha, no puedan gritar presentes, el colectivo de trabajo de FM La Riachuelo cree y afirma: gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. ¿Qué tal? Volvimos de vuelta, estamos acá. Saludo para Jorge Padilla, que se encuentra en Tucumán, que nos está escuchando. Para la gente de Fiorito, para toda. Para los Quilmes de Fiorito, para la gente de Chiripa de Jardín, para el perro, para Toto. Saludo para Copito, para Nahuel, para la mamá y para Facundo. Saludo también para los pibes del Quinto y para Luis Córdoba. Saludo para Cachafá, para Poca, para Diego Troncoso. Está bien, Ñame. ¿Con qué seguimos ahora? ¿Qué tenés para comentarnos? No, ¿por qué vamos? A ver, dejamos acá, acomodamos un poquito. Si querés, yo tengo información para decirte. Dale, dale, porque se me traspapilaron las cosas. Los fanáticos de Rock and Ball, Luego escuchar Rock and Ball y con cortina con Creed. Sí, está bien, no hay problema. Rock and Ball estuvo exponiendo en el Centro Cultural Recoleta. Y como es de prever, no estuvo ni en la cartelera ni en nada. Había expuesto en julio, en las vacaciones de invierno. Mi hermano tuvo la oportunidad de ir con Mate Cocido y nos puso los clásicos cuadros de que expone siempre, que conocemos de Polo Redondo o los afiches, sino que puso otras obras de él. Se jugó por presentarlo ahí porque él no es el de presentar, porque el arte no paga. Aparte de la crítica que estoy diciendo, lo que escuché ponerle en Canal 7 y en las otras programas de arte o en Canal A, que le dieron una sala muy chica, que le dieron poca iluminación, que no estuvo en la cartelera ni en los afiches, y como siempre se manejó independiente, y a él no le importó, porque él sigue, es como nosotros, hacemos cosas de corazón y seguimos pregonando de que hay cosas que no pagan, pero la satisfacción de que te lleva adelante a hacer una obra y que vaya a cierto grupo de gente, porque todavía sigue el boca a boca, ¿viste, Ñame? Sí, sí. Están las redes sociales, pero el boca a boca es más fuerte, ¿viste? Por más que pongas en las redes sociales me gusta esto y el otro, pero cuando la gente se empeña, es como cuando de repente dicen va a tocar la Renga en Hangar o va a tocar en algún lado, ayuda de corazón. Quería hacer hincapié en eso nada más. Y los clásicos, digamos, vamos a recordar, ¿no? Que sería fue, octubre, el claro, más conocido es octubre. Fue la cadena. Fue la tapa a Patricio Rey. Patricio Rey. El anterior era Gulp, que era algo así como tipografía hecha con arrendro, y con Patricio Rey Rito y Ricota estaba escrito con relieve, con plasticola de color. Los primeros diseños, porque después cuando la reedición... Siempre fue él el sí, de todas las tapas. Él sigue trabajando con Sky, ¿eh? Sky, ah, o sea, no reniega de él, y en las obras de Sky, que Sky dice, no sabe si él compone música para los cuadros de Rocambole o Rocambole se inspira en la música de Sky, o sea, hay una conexión. Después tenemos el último de Sky. Podríamos colgar un par de dibujos en la pantalla para ver 2013, que es lo que está haciendo. El Rocamole se llama Ricardo Cohen, es de La Plata también. Bueno, tuvo poca difusión, pero no importa. Estamos ahí y lo que nos gusta, entendemos esto, de qué se trata. Hizo la tapa de Lobo Suelto Cordero Asado. La última, ¿cuál? De Mamban está liquidado también. Es un dibujo animado. Y después lo último, Yalindo se separó de él, pero él siguió dibujando. Creo que también trabajó para otras bandas. No sé si trabajó para Pierre. Bienvenidos al tren, es el tren, subido al tren. Hizo, colaboró y también colabora con otro grupo más chico. Bueno, Ariel, ¿seguís vos? Hoy teníamos programado que iba a venir un grupo, ¿no? Por cuestiones de que tuve un inconveniente, nos avisaron en último momento que no pudo venir, ¿no? El grupo era La Pistraca. El baterista es Cuti, ¿no? Nosotros conocemos acá en el barrio, que era baterista de etiqueta, ¿no? Sí. Y bueno, le estamos mandando un abrazo grande y el hijo del cantante, me dijeron. Tuvo un accidente, no sabemos, o esperemos que sea leve y que esté bien, que se recupere y después que nos avise, ¿no? Y hoy vinimos a las 9 a hacer programa, por razones que es feriado, ¿no? Y para estar un poquito más tranquilo, para no... El fin de semana largo medio que te agota, para no estar hasta tan tarde. Bueno, otra cosa para comentarle también para los chicos que les gustan los Stones. Nosotros estuvimos pasando un poco los Stones. Salió un libro que cuenta las andanzas de un chico que se crió con los Stones y desemboca en los últimos recitales que los Stones hizo acá en River. Y se llama República Stone, así que se puede encontrar en internet gratis si quieren entrar. Y tiene más de 200 fotografías. Tiene un prólogo de Woody Guy. ¿Qué es? Disculpa. Es un libro. Para lo que nos gusta leer, República Stone. Capaz que hay gente que solamente ve que sigue leyendo el libro. Porque las redes sociales y los que informamos de internet también, los diarios vienen ahora para leerte. O sea, las información en los últimos iPod o en los últimos Notebook, te viene el diario, la información ahí, ya no de los libros. Y este habla de la pasión que tuvo este pibe de chico, Diego Perry, que es del oeste, y cuenta todo lo que cómo juntó mango por mango para conseguir la entrada, los inauguró conciertos, llegó a conocerlos también. Tiene un prólogo de Woody Guy y de el guitarrista que la otra vez habíamos hablado, que anduvo por Buenos Aires, le firmó el libro. El que era el bajista. Bill Wyman, ¿te acuerdas que te dije que anduvo? Sí. Bueno, Bill Wyman, de eso también, pegado a esto, República Stone. Tocaron en Glasgow y los Rolling Stones. Y Will Wyman tocó con su banda de jazz. Y dice mezcla. Yo tengo DVD. Y dice que fue impresionante. Tocó en la misma noche que Elvis Costello. Claro, el grupo de Bill Wyman surgió a través de, digamos, como vamos a remontarnos a lo que somos nosotros. Sí, a ver. De juntarse con amigos y comer un asado. Todos músicos. Sí. Y hace libros también. Expone cuadros también. Y bueno, entonces ellos zapaban hasta que un día dijeron, vamos a tocar acá al cumpleaños de un amigo, y empezaron así. Sí. Hasta que terminaron tocando en un pub, en boliche, y después ya hicieron una gira para solventar los gastos, ¿no? Gastos de lo que Morfan y Escabia, ¿no? Claro. Y esta jodita ya tiene 4 discos, que si uno busca en internet está. Se llama, la banda se llama Bill Wyman y los Rhythm Kings. Sí. Que quería los reyes del ritmo. Está Mickey Yanche, hay un par de nenitos ahí. No tiene los nombres, te puedo decir que tocaron los temas que tocaron. Ruta 66. Claro, todo rockabilly. Un tema de Nat King Cole, otra vez pensamos en Nat King Cole. Uno de Chuck Berry, I Just Want to Make You Love. Un tema de Willie Dixon. Estamos gente hablando de los 60, ¿no? De que los Stones siempre se inspiraron en ellos. Un tema de Chuck Berry. También tocaron tema de Primal Scream. Bueno, dice que ese viernes fue espectacular. Dieron clases de sonido como gente. Yo tengo el DVD que sacaron ellos, que trae 2 recitales y está un espectáculo. Al que quiera que nos avise, ¿no? La segunda copia, sí. Claro, lo que quiera. Ahora voy a subir la tapa a la página para que lo busquen ellos. Pero el que quiera una copia que me avise y se lo alcanzamos. Repetí el. ¿Cómo se llama el grupo de Bill Wyman? Es Bill Wyman. Se llama Bill Wyman con su Rhythm Kings. Algo así como los reyes del ritmo. Sí, me suena mucho Sultanes de Ritmo, como los Rhythm and Blues. Y hacen clásicos. O sea, de versiones blues. O sea, sí, tocan sí. porque le gusta, como dijiste vos. No, no, no quieren, no tienen pensado vender discos ni nada de eso. No, no, solamente sí. Imagínate cuántos años hace que están los Stones. Claro. Listo, nada más para comentarte. Dale, vamos a ir cerrando este bloque, con Led Zeppelin. Voy a decir bien el tema que habíamos pasado de, sí. de Deep Purple, que fue dedicado a Chicle. Love Dog Mem. Y este, vamos a hacer este cierre. Sí, decime. Acabamos de pasar Led Zeppelin y bueno, anda Joe Pan Jones ahí en Glasbury apadrinando una banda que se llama Rock Atrave. Y supuestamente será los Zeppelin de ahora. Viste cómo está. ¿Cómo se llama? Darkness, que más o menos emula Zeppelin, o Black Crowes. Black Crowes. Después también tenemos el otro negrito, Lenny Kravitz, que también le roba riff a Zeppelin. Sí. Franz Ferdinand, que también roba riff a Zeppelin. Bueno, toda esa bandita tributo, Rocky Atraoque, pero ahora con la particularidad que John Paul Jones. Que quedó, sí, porque él después. El único que murió fue baterista de Zeppelin. Baterista. Los otros, pero Robert Plant, el año pasado tocó acá. Jimmy Page y Robert Plant, ellos siguieron estando juntos, sacaron unos varios discos. Bueno, ellos pueden ir a una banda. Y en cambio, John Paul Jones, el único que se dedicó a producir. Bueno. Creo que produjo anda por ahí, Chiquipé, buscando... pero un montón de grupos conocidos. Bueno. Vamos a ir cerrando este bloque con un tema de Zeppelin, Escalera al Cielo. Está bien. Oh, Al 11 40 69 41 42. en el barrio, escuchanos por la 96.1. Eres el sol en mi cara cuando me levanta. Yo soy la vida que ya tengo, tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta. Y en el mundo por www.fmlarriachuelo.com.ar. Somos la comunitaria de la Ribera, acá en Villa Jardín. Porque creemos que hoy falta ajustar cuestiones importantes sobre la criminalización de la pobreza, porque vemos que hay problemas de fondo que no se modifican, porque Luciano Arruga, Julio López, Darío Maxi, El Pocho Leprati, Fuente Alba y tantas que han transitado el camino de la lucha, no puedan gritar presentes. El colectivo de trabajo de FM La Riachuelo cree y afirma: gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Tercer bloque del programa, ¿no, Titán? Vamos sí, a ir dedicándole bueno. El tema este que pasamos recién de Pelvis. ¿Cómo se llama? Lo tenía ahí anotado. Oscar García. La historia de una chica muy cruel. A Oscar García. Recién me acaba de llamar en el corte. Me mandó un saludo y me dijo también que tiene el hijo un grupito. Vamos a decirlo la otra semana o con la semana vamos a ir viendo si lo podemos traer. Que tocaron en Rosario. Metaluria. Yo pienso que debe ser como metalúrgica, pero Darío y Manuel eran los hijos. Dale. Que quieren venir. Después a participar. Vamos a ir, si nos conectamos bien con él y para que vengan a tocar, ¿no? Un poco de heavy metal, el rock. Tengo saludos. Dale. Para los chicos del Ciclón del Quinto, para Pupi, para Piñón Fijo, para Facu, el perro. Saludos para Claudita, para Alma, para Claudio y para la Lucha, de parte del arquitecto, por supuesto, de sonido, que es Leo Marote. Saludo para la Bebu, para el Bebu, y saludo para la Deo. Saludo para la Vane, para Carmen y para el programa Confesiones. Saludo para los chicos de Tres Tigres, que va los martes de 21 a 23 horas. También saludo para los chicos Noni, para Cristian y para el polaco que hace malas lenguas, de 6 a 8 también, hablando de Iñame. Iñame está a opción, sin préstamo, ni oferta ni nada. Se lo estamos dando a préstamo sin opción de compra ni venta. Así que no se acostumbren con Iñame, porque vamos a hacer una cláusula que podés venir y no podés hablar. Ah, dale. ¿Viste como así, como esa cláusula que venden? Saludos a Muti, que pasó a saludar. A Macu, el hombre más bueno del mundo. A Freddy, a Pablo Domínguez. A Richard. A Roberto Beto Music. A la Nati, al Queño, a sus hijos. A Ferchi, a Zoe, a Costanza. A Cristiana. A Marcelo Brites. A Silvina, que te extraño. Silvina, ¿quién me va a dar consejos de caminar, de tomar agua? A Tito, que tiene un pet shop. ¿Qué dice acá? Un pellón de perro. Pero dice que vende juguetes. Comida para animales y juguetes para perros. ¿Qué juguetitos? Pero eso hay que aclararlo. Ah, la parte de los juguetitos. Si son... didáctico. Mordisco o para que los perritos chupen, qué sé yo. Ah, bueno, esa parte. Collares no. Con olor. Collares con olor. Otros perros. Ah, sí, claro. Tiene una anaconda también, siempre lo cuentan los Tres Tigres, ¿no? Esa habría que verlo, ¿no? ¿Y se podría sacar fotos a anaconda o no? Y sí, como no la sé. Como la de Carlito Nair. Sí, hablando de anaconda, Carlito sí. Nair. ¿Te enteraste lo de Ricardo Ford, que falleció? Sí. Qué bajó, ¿no? Y bueno, está bien. La muerte está mala en todo aspecto. O sea, joven. No, vivió poco, 45 años. Yo tengo esa edad. Nada. No, a mí ya que me quedé medio triste, ¿no? Porque el tipo hacía arte, digamos, ¿no? Vamos a hablar siempre de lo que hacer arte. Sí, y el tipo, dentro de todo, veía una nota cantaba. Do, que no mucha gente ve una nota do. Una nota, nosotros creemos que cantar, canta cualquiera. Yo puedo cantar, pero hay que entrar en un compás de una nota do, una nota negra, saber lo que es una semicorchea. Hay que tener un poco de conocimiento y movimiento también en escena. Sacando lo que era mediático, ¿no? Y un personaje que se lo comía alguna vez, ¿no? Y hablaba agilada y también por la plata que tenía el tipo, a cualquiera te puede... Bueno, pero los genes están, porque el papá... La madre es cantante. No, la parte que nosotros decimos de producir y la parte del arte. El papá de Ricardo Ford, los padres son los dueños de Felford, la fábrica de chocolate por excelencia de Argentina. El Chocolate Man, el hombre de chocolate. El hombre chocolatero. Todos comimos... nosotros decimos Jorgito, pero Jorgito lo hace Felford. Nosotros decimos La Manon, decimos Chocolate Chica. Jack... Y Felford siempre estuvo con García Ferré y con Hijitus y con Titanes en el Ring, y siempre estuvo ligado al arte y a las cosas y a los chicos. O sea que una beta pudo haber tenido de la música y todo eso, porque ya el padre ponía plata para producir. La madre también es cantante lírica, ¿eh? Sí, sí. No es una improvisada así nomás. Creo que el padre también estuvo influencia. ¿Viste la fuente de Lora Mora, la que está afuera de Parque Zoológico? Sí, sí, bueno, creo que el padre, sí, se no junta sé, con el Libertador, ¿no? No quiero mentir, pero me parece que el padre es uno de los ideastas de escultor de esa, de la fuente Lola Mora. Que Lola Mora también algún día. A mí lo que me daba tristeza que parece que no lo querían velar al público, ¿no? Y porque ahí ya entraríamos en la leyenda de Chabrán, de Elvis. ¿Están vivos, están muertos o se fueron a un lugar a envejecer y a engordar? No, pero sí sabemos que falleció el tipo, ¿no? ¿Elvis falleció? No, pero estamos hablando de Ricardo Ford, bueno, ¿no? De la otra gente. No, pero si ponele que no lo quieren velar y que lo retiren a un lugar donde él... No lo quieren velar porque la gente, las familiares son unos hijos de puta y se piensan que la gente va ahí a boludear. Al morbo de ver un cadáver. Sí, y la gente, el tipo tenía muchos seguidores, sí, fan. Tiene fan. Porque por más que sea lo que sea, era querido. Sí, no. Tenía hombres, mujeres. Pasa que también hay que aclarar que a él le hicieron operaciones que no le tenían que hacer. Claro. Para sacarle plata. Sí, sí. Las prótesis que tenía, ¿vos viste las radiografías? Tenía un montón de prótesis. No, es como que a mí me agarré infecciones en los tornillos. Viste que yo tengo tornillos. Yo tuve fracturas puestas, yo tengo unos tornillos cerca del tobillo. Y es como que me agarre esa infección y me tienen que abrir la piel, sacarme los tornillos, curarme la infección. ¿Entendés? Pero ya el cuerpo tiene un coso extraño. Y en los últimos tiempos el mal cuidado también, porque yo he dejado ciertas cosas, ciertos hábitos nocturnos que tenía, yo he dejado porque me duele la pierna, el doctor me dijo. Acá hay Joaquín, que le manda saludos, y mi hermano dice que es mentira, que estoy mintiendo, que me crece la nariz. Se cayó el micrófono. Pero cierto hábito he dejado porque me dolió la pierna y el doctor me dijo. No, no te ¿qué hábito? Y ponerle... ¿Despeinarte? No, despeinarme de noche y no ver. Y eso te produce... El hígado no te aguanta. Sí. Peña no murió de lo que murió. Peña murió porque el hígado se le reventó. Sí, de las giras. De la gira. Así que... Igual había mucha gente que lo quería, mucha gente que lo odiaba. Había un poco de todo. ¿Sabés que también murió la suya? También Roberto Santos. ¿Quién? Sandro, Roberto Sánchez. Y él le habían hecho la operación y empezó, se levantó y empezó a fumar. Sí, no sí, es sí. Que siguió con. Lo operaron a Sandro y cambió el ritmo de vida. Igual que Ford. Seguía saliendo. Si vos tomás. Y hoy contaban que a Ricardo Ford lo habían operado para el verano. ¿Viste la rodilla? Y el tipo seguía haciendo show, viajando de Estados Unidos. Aparte, sabemos que. El chabón se acostaba a las 8 de la mañana tomando toda la noche champán, ¿no? Claro, por eso. Y eso contaba ahí el entorno que tomaba champán y los amigos del champán le metía morfina. Claro, los amigos del campeón que estén ahí. Igual, disfrutó la vida pleno, hizo todo, sí, lo que quiso, obvio. Hizo todo lo que uno quiso. Pero hacer yo por eso, yo quiero recalcar nomás que, no sé, parece que iban a cambiar la actitud esa que tenían los familiares de no velarlo al público. Que para mí tendría que haber sido velado porque era un... Fue un personaje público, digamos, ¿no? Querido, claro. Y odiado. Querido, ¿no? Y odiado, claro. Y hacía arte a pesar de toda la contra. Porque si mucha gente hizo mucho lo que vivió. No, lo que no hizo mucha gente. No, pero exactamente, le dio mucho laburo a mucha gente. Claro, eso, laburo a mucha gente. Nosotros hasta decimos... Hoy tiene laburo, gracias. Claro, pero montar una obra de teatro, no solamente... No sale Don Mango. Que yo te llevo a vos, y lo llevo a Leo, y lo llevo a Joaquín. Sino que también gana el iluminador, el que barre, el que corta boleto, el que barre la sala, el que todo, barre, todo. Salir de gira, los ¿entendés? Él lo movía a eso, él movía producción, a eso vamos, por eso hay mucha gente de lo que diga, no me importa a mí si la otra gente dice no, él las obras de teatro llamaba un montón de gente y el que cortaba cable y el que barría también estaba contento, sí, porque estaba, generaba laburo, claro. Más allá de todo eso, ¿entendés? Por eso decimos, que sea bueno, malo el acto, lo que sea, pero... Saludo a Jala con su programa. Noticias de ayer, los viernes, de 10 a 12. Bueno, Ariel. Acá está también Fernando con Negro Masi, que vino a presenciar el programa. De jugar a la pelota. Y Joaquín, que no, acá no lo estoy viendo, pero veo la gorrita. Ahí levanta la mano, Joaquín. Vamos a ir cerrando este... Primero voy a dar las vías de comunicaciones. Para escucharnos a través online, nos pueden buscar en www.fmlarriachuelo.com.ar. Ahí entran, buscan el link para escuchar online y hay como tres opciones. Después está el Facebook de la radio, que es la Comunitaria de la Ribera. El Facebook nuestro es Roy Tinta. Nos pueden mandar la solicitud o si no avisan, mandamos nosotros, no hay problema. El Twitter es @larriachuelo. Los teléfonos para mandar mensajes 1540-69-41-42. Repito de vuelta el celular. 1540-69-41-42 y el correo electrónico es larriachuelo@gmail.com. Antes de ir a este cierre, este bloque, voy a recomendar un DVD que tuve la suerte de encontrar, ¿no?, en la feria, que se llama Inadaptado. Cuenta más o menos por los propios músicos de España lo que es el rock radical vasco y el rock vasco. Porque son dos vertientes, una es de una provincia de un lado y otra del otro. Y bueno, en este DVD cuentan por los propios músicos quién fueron los primeros que empezaron. Esto es todo de la década del 80. Y hay muchos grupos como Scorbuto, La Polla Reco, Cortatu, miles de grupos, ¿no? Y la verdad que está contado por los propios músicos, que son los que tienen la verdad. Y bueno, esa banda nosotros la escuchamos gracias a, en aquel tiempo, había un programa de heavy metal, ¿no?, que pasaba una radio y podíamos escuchar música porque no se editaban acaso el hombre. No, o sea, por la forma de pensar de ellos, más allá que sean música punk, eran muy radicales, pero no era música de exportación. Primero punk. Antes de estar acá, surgió todo el movimiento en España, que es el ron castellano punk, ¿no? Acá estábamos en otra cosa todavía. Y era más contestatario. No, sí, allá era el punk rebelde, porque acá fue rebelde, pero después con la democracia. Hubo un poco de... El pan grosso fue en el 80, después de la democracia. En la dictadura no había. Matra, violadores, piltrafa. Sí, pero tocaban, era mínimo. Pero las letras eran bastante jodidas, sí, temáticas, sí, para hablar. Bueno, pero estos tipos sí, eran claro, en plena... Aparte para... ellos estaban con el quilombo de la ETA, de claro, Franco. Eso quiero decir que... Es otra eso, cosa. Vendría a ser para, casi lo mismo que sí, el pan de Inglaterra. Las ¿qué? Provincias vascas quieren independizarse de España. Diríamos como que Corrientes diría a partir de mañana no pertenecemos a Argentina y queremos ser independientes. De eso se trata la ETA, de ser independiente de España. De estos grupos que estamos hablando son de esa parte de España. Sería los países que le robaron a Francia, claro, a los gitanos sería. Se disputaron esas tierras entre Francia y España y esos países vascos quedaron... Pero tenemos algo para festejar, porque ponele el Peñón de Gibraltar, que es de los ingleses, ahora estuvo jugando para los mundiales, para entrar. O sea, tienen 33.000 personas, dice el Peñón de Gibraltar. No sé si lo devolvieron, si devolverán a Malvinas o si devolverán el Canal de Panamá a los ingleses, pero aunque sea por el fútbol, ya estamos entrando. O sea que te quiero decir que de acá a 10 años, capaz que las Malvinas, con sus 30.000 habitantes, entre en un repechaje y después... Dale, no, sí, hablaste. No, porque hago señas que te mueves cuando hablas nomás. Claro, porque me muevo cuando hablas. Y es como Chechenia, que también reclama ser libre, ¿entendés? De esos países, ¿entendés? Entonces, la ETA y estos países vascos y estos grupos que vamos a presentar ahora, hay uno que se llama Manu Gorriak, puede ser, que también... Nebu Gorriak, Nebu Gorriak, el cantante de Cortatu. En esas sendas hay quien siguió Ñame en el tiempo, que podemos decir. Hugo Rea tocó con Todos Tus Muertos. Sí, eso. Pero Mano Negra siguió en esa Mano senda. Negra. Pero ella fue más pop. No se metía, sí, porque tanto. Lo que pasa es que Mano Negra era más. Robaba de todos los países. Como, aparte que francés. Claro. Sí, pero está bueno. La porque verdad sí, que Mano sí, Negra. Sí, se formó gracias a. Mano la... Negra vendría a ser acá más o menos lo que. Todos Tus Muertos. Sí, sí, Todos Tus Muertos. Yo hice una comparación con el Auténtico Decadente, porque por más que... Bueno, ¿sabes qué comparación hice? De haber visto un recital hace poco, después con mi hermano, por ahí lo tomen como loco. Lo vi a Nene Malo y en vivo, sonando un poco medio raro, y me pareció ver a Todos Tus Muertos por la temática y cómo sonaron Power, en serio. No sé, lo dejo a disposición. Dale, lado voy a ver Nene Malo. No quiero que veas Nene Malo. Capaz sí, que una performance... De que hicieron, no sé cómo hace los shows eso, pero yo te puedo hablar de Damas Gratis. No, Damas Gratis. Haberlo visto Dora en Lula Park. Haberlo visto Dora en Lula Park con Malosetti y con Gillespie. Y haberlo visto 20 minutos en. ¿Qué sé yo? En yo Rescate. Yo vi. ¿Entendés? Y te puedo hablar. Gratis con Todos Tus Muertos en cemento. ¿Viste? Pablo Lescano, en la propaganda del vino está Pablo Lescano, que está con los músicos que hacen folclore y con los que hace cumbia. Así que Pablo Lescano es un músico tremendo. ¿Viste? Tiene tres bandas, es productor también, no me acuerdo el nombre de las bandas, creo que Jimmy Sucombo lo produce él. Exactamente. Y más atrás, busquen, él compuso El Volvito del Amor, El Amor Azul. O sea que estamos comparando. No, ahí te sí, cuento algo. O sea, estamos diciendo que Pablo Lescano dentro de la cumbia es un punk, por la temática de lo que está contando. Lescano era tecladista de Amar Azul. Sí. Ahí viene que. Que él compuso el primer tema ahí. Claro, cuando Azul, el primer disco, creo que toca él. Que hablaba él. Bueno, vamos cerrando. Mira, terminamos. Hablando de Pablo Lescano, que con su actitud. No, pero Pablo Lescano había tocado Todos Tus Muertos, una banda punk que tocó con Nebu Gorriak, que a la vez son amigos. Bueno, voy repitiendo el DVD, ¿no? Si pueden buscarlo. Sí. O como dijimos. Que y si quieren acercarse, se los damos gratis. Rock Radical Vasco se llama. La Gran Marx de los 80. Y inadaptado también. Lo pueden buscar. Vamos a ir cerrando con dos temas. Uno de Escorbuto, Cuidado, y La Polla Rico Salve, dedicado para Marcelo Brite, mi amigo. Cobardes que van de valientes hablando de no- nosotros manate la gente. ¿Creéis que todo tiene un límite? Así estáis todos limitados. Cuidado, el dado. Avisamos, somos los mismos que cuando empezamos. Cuidado, el dado. Avisamos, somos los mismos que cuando empezamos. Cuidado, el dado. Avisamos, somos los mismos que cuando empezamos. We'll be right back.

¿Qué tal? Un poco de hermética, qué bueno, se me tenía ganas de poco. Qué bueno que estuvo la intervención. Los temas que pasaron de Los Redondos, se los quedé en cara a Dani. De La Mala Lengua. De La Mala Lengua, Aguanta el Rojo. Y a Chicharra. ¿Está bien? Fana de Los Redondos, de hecho. Y a Foki, también mi amigo Foki, fan de Los Redondos. Queremos mandar saludos para Javi, para Roque, para Becho, para Tortita, para Cachete, para la gente del cuarto y del quinto y de la cortada, para Gaby, para Cuchi, para Taburongo de San Jorge, para la gente de Don Torcuato, para Maxi, para la Japo de Lomas, que siga estudiando. Saludo para Totó, jugador de Otamendi, para el Mono, para el Paraguayo. Saludo para Eddie, saludo para Sabri, para Mayra, para Luna, para toda la gente del quinto, para Joana, para Yamila. Saludo para Seba. ¿Algún saludo más? Sí, para mí me manda un saludo. Como no me manda nadie ni un mensajito. Bueno, yo recién llamé a mi casa. Yo llamé a mi casa para ver si estaba y no atendió nadie. Me parece que no estoy. Dieguito, tenés un informe acá. Tengo para. Un informe acá para hablar. Que el otro día me agarró Roberto Ghetto Music con Ariel Matecocido. Un fe de rata vamos a hacer. Una fe de rata vamos a hacer. Estuvimos hablando del monumento de la bajada del puente. Y medio que nos rimos un poco y de mucha gente, un sobrino del muchacho me dijo que estaba bien lo que hicimos, pero ahora sabemos un poco más de la vida de porque sobre... nosotros dijimos que era Gardel, no, que parecía yo dije que Kruger. Parecía Gardel quemado en el avión, otro dijo que era Freddy Krueger, la Silvina no sé qué dijo, que tenía miedo cuando lo miraba. Bueno, la historia es... Entonces, ¿en realidad quién es? Bueno, es un cantante de tango. Estamos hablando... ¿Cantante de tango? Ah, bravo. Recordemos que el tango sería como la cumbia villera ahora. En aquel tiempo era muy lumpen en los lugares donde se bailaba el tango. No era como ahora, muy comercial. Aparte de los lugares, la temática del tango también era quejarse... El corte medio cachivache, ¿no? Claro, no, era quejarse de cuestiones de vida. Las letras del tango en ese tiempo hablaba de lo que pasaba, más allá de... Lo que te pasa con tu pareja y lo que te pasa también que te explota. O ya vemos las letras de Gira Gira, que gastás los tamangos buscando ese mango que te haga morfar. Y era el año 30 eso. O la época de otro, de los que hablaba Homero Manzi. O Sur, Paredón y Después, que somos nosotros. Paredón y Después era que los militares que no querían que sepamos que éramos negritos. ¿Entendés? La historia es del Tigre Millán. Era un muchacho que cantaba tango y se ganaba la vida de faenador en el siglo XX, estamos hablando, ¿no? La bajada de acá de Valentín Alsina estaba llena de frigoríficos hasta Avellaneda. Cadícamo lo recuerda en un tango que dice que era bastante morocho, picado de viruela, encrespado, el mismo pelo mota y una barbija con un corte en su cara. Era un buen faenador y andaba con el tuerto, que era su Uñeri, y andaba con otro que se llamaban el zurdo. De mafia, ¿no? Y sí, fíjate, ahora como son los apodos, dijimos otra vez. Totito, Titi, Chuni, Machi, bueno, antes era el tuerto. El tuerto y el otro era el zurdo. El zurdo. No porque jugaban bien a la pelota, un izquierdo como el Kun Agüero, era el zurdo por el pensamiento. Sí. O sea que debe ser que. Bueno, este muchacho cantaba el tango ahí, tuvo la mala suerte de enamorarse de la mujer de un comisario, ¿cuándo no? No, qué raro. Siempre una mujer metida, bueno, en todos los siempre embrollos. León Gieco, en un tema también, Bandidos Rurales, habla de Matecocido, que también dice que se enamoró de la mujer del comisario. Y bueno, lo pretendía la mujer del comisario y en una reyerta, bueno, lo cuchillaron y lo tiraron al río. Y bueno, podemos nombrar montones de casos Porque Adán y Eva que nos echaron cagando del... ¿Qué? Porque no sabemos nosotros... Por una manzana. ¿No? Que teníamos todo ahí. Todo pago, ¿no? Sí. Por culpa de la mujer tuvimos que laburar. Ahora, sí. Tenemos que andar... podemos nombrar a Atila, que también lo traicionó Atila, una mujer. El rey de los uno, que dominó todo un pueblo y también fue traicionado. ¿Cómo fue la historia de Atila? Y él había conquistado unos pueblos bárbaros y se enamoró de una Lucifer. Una Lucifer me refiero a una chica pelirroja. En aquel tiempo, voy a nombrar otra película, 3000 años antes de Cristo, la esclava, nos roban a una piba de ojos celestes. Sí, esa no la vi. Bueno, no sé si Jala la viste, que en aquel tiempo supuestamente los pelirrojos o los que tenían ojos celestes eran como cierta persona para procrear... ¿Entendés? Fecundidad y todo eso. Le querían caer todo, así es. Y después tenemos la historia de Troya, que está Brad Pitt, que se voció a todo el mundo. Ahí es lo y después vino Orlando Bloom y le tiró un flechazo en el tobillo. Chau, Brad Pitt. Es la única película de Brad Pitt que no me gusta. Y ahí, la última, la que pelea con los zombies. No, esa está buena. Está buena. Yo me acuerdo de Sansón. ¿Qué le pasó? Fue traicionado por una mujer que se durmió y después vino y vino con fuera y le pasaron la cero. Nos vemos. No, pará, ¿no le vendieron a Susana el pelo de Sansón? Porque viste que dice que trae el pelo de allá para vender a Susana. No sé, la cosa cuando se levantó, no, tenía que usar visera porque... Él inventó la visera a Sansón. Sí. Imagínate que todos gritaban, muchachos, pelado. Del famoso, ¿vos sabés quién soy yo? Vos sabías, ¿no? Y porque la muerte dice que lo quería llevar a Sansón y dijo, bueno, no está Sansón, me llevo al pelado. Ah, sí. Volvemos a hablar del tigre. Y fue un cantador de tango que murió, así que nuestro respeto a él. Estamos hablando que en aquel tiempo se ganaban la vida jugando al truco, en riña de gallo. No es que iban a faenar. Ahí como nos levantamos nosotros a las 8 y lo único que tenemos que aguantar es a nuestro encargado. O el tipo que este vivía en Valentín Alsina, pero oriundo de Entre Ríos. Sí, por eso digo cuchillero. Pero en el sentido bien de la palabra, ¿no? Por decir cuchillero despectivo, es decir que la gente de campo, el conquistador trajo las balas. Nosotros éramos indios. O sea que nosotros tenemos que defendernos con algo. Al conquistador sabíamos que el fusil se le iba a acabar las balas. Entonces después la lucha cuerpo a cuerpo, por eso la bayoneta tenía un puñal. Cuando se te acababa el fusil... O el cordón se te humedecía, ya tenías que hacer lucha cuerpo a cuerpo y ya luchar con la bayoneta. ¿Entendés? La bayoneta. Bueno, no tengo nada más para decir y que Cadícamo le dedicó un tema que está bueno. Mi respeto a toda esa gente de Maleva. Yo presiento que si viviera ese tiempo sería el cocinero, porque. El cocinero de las bailantas o el que barría, no, a mí no. Sí, dejame así tranquilo. Dejame así, ¿no? Tranquilo. O el que acomodaba las mesas, ¿no? El que acomodaba las mesas. No sería ni amigo ni del tuerto, ¿eh? Nada, no, por favor. Nada, ¿eh? No sería amigo de nadie. Ahí vino Chivo. Chivo, empezamos más temprano hoy. Y bueno, viste, feriado. Es feriado, hay que ir a dormir temprano. Así que. Vamos a ir cerrando el bloque entonces. Vamos a ir cerrando el bloque con el tema de. Con el más macho de todo. Con el más macho de todo. El más capo con Ricardo. El más capo de todo, que ustedes saben quién es, Iorio. Así que. Ustedes saben de qué se trata. Luchar, crear y fortalecer las ideas de la comunicación popular. Luchar. Cansada y ambiente, mi rodilla. Luchar, crear y fortalecer las ideas de la comunicación popular. Esa es la tarea que hoy los que integramos FM La Rachuela tenemos. En la oportunidad, poder estar más allá. Con un cambio hacia una comunicación que busque ser constructora de un mensaje comunicativo que sea transformador. El mar se te abrió una vez. Se te abrió. No hay mejor camino que el de la comunicación popular, alternativa y comunitaria. Si hay otro, no es el nuestro. Ellos siguen caminando como si fueran ejércitos del cielo. La comunitaria de La Ribera apuesta a la construcción desde abajo, con el barrio y por la formación de poder popular. Ellos siguen caminando a ningún lugar. Ellos siguen caminando, ya van a llegar. Thank you. sister then by the hand. Lead her away from this foreign land. Far away, where we'll not laugh again. We are leaving. Get on the It's now 1831, and as always, I am absorbed with a delicate thought. It is how poetry has indefinite sensations, to which end music is an essential, since the comprehension of sweet sound is our most indefinite conception. Music, when combined with a pleasurable idea, es poetry. 1909, 19 de enero, Edgar Allan Poe nace en Boston, Massachusetts. 1811, diciembre, muerte de su madre, de Rich Moon. Poe es adoptado por Mr. Johnson Allan. 1815, 28 de julio, Poe y los Allan llegan a Inglaterra. Van a Escocia, donde Poe encuentra a Irma Graham Poole. 1818, 1820, Poe en Mansfield Moor, Stoke Wynn, cerca de Londres. 1820, 21 de julio, Poe y Allan llegan a Nueva York. 2 de agosto, de Rich, viviendo con socio en Allan Rich. 1821, se muda a la quinta en la calle, asiste a Clark School hasta 1982. 1823, 1 de abril, Poe encuentra en Blue Clare School. 1826, 14 de febrero, Poe ingresa a la Universidad de Virginia, Charlotte, y el 15 de septiembre deja la universidad. 1827, 24 de marzo se van a Boston, donde el 26 de mayo, haciéndose llamar Edgar E. Perry, se enrola en el ejército de los Estados Unidos. Le mandan a Fort Independencia de Boston, se duplica otros poemas. 1826, 1 de enero, ascendido a sargento mayor. 26 de febrero, Francia Hallam, la madre adoptiva de Poe, muere. 15 de abril, Poe deja el ejército y se va a Washington. Diciembre, se duplica el astral. 1803, junio, en West Point, la Academia Militar de Estados Unidos. 1831, 21 de febrero, abandona el West Point, abril. La segunda edición de Poe por Edgar Allan Poe se publica en Nueva York. Verano, llega a Baltimore para quedarse con Mr. Mary Clean y su hija Virginia. En 1833, el 24 de octubre, Poe gana el primer premio del concurso en Baltimore. Saturday Night, visitor con su Mr. encontrando en una buena. 1834, 27 de marzo, John Allan muere en Richmond. No deja nada a Poe. En 1835, agosto, se va a Richmond para convertirse en ayudante del editor del Souter Litterman Mayer. El 3 de octubre, Mr. Klim y Virginia también van a Richmond. 1836, 19 de mayo, Poe y Virginia que tienen 13 años de se casan. 1837, el 3 de febrero, deja Manchester y Virginia van a Nueva York. 1838, julio, se publica la narrativa de Arthur Gordon Pym. El verano se van a Filadelfia. En 1839, julio, es nombrado ayudante del rector de Burton Magazine. En 1840 se publica Cuentos de lo Grotesco de Yara Beso. Poe abandona Burton. 1841, en abril, se convierte en editor de Graham Magazine. El Departamento de Tesoro rechaza la solicitud de empleo en Washington. En 1842, enero, Virginia tiene la ruptura de vaso sanguíneo mientras canta. En mayo, abandona el Graham Magazine. En 1844, abril, Paul se va a Nueva York, se convierte en el ayudante de Nueva York, el Magazine Mirror. En 1845, enero, se imprime The Raven, un clásico de Edgar Allan Poe. En marzo, el nombrado de los editores de Broadway Journal. En octubre, se convierte el propietario del Broadway Journal. En 1846, el 3 de enero, el Broadway Journal se cierra y Poe se va a una casa en Furman. En 1847, el 30 de enero, Virginia se muere. En 1848, el 10 de junio, conoce a Annie Mears. Septiembre, conoce a Helen Salen, a quien se le declara. Noviembre, se vuelve a declarar a Helen. Después se van a Boston, donde intenta suicidarse. El 22 de diciembre, un arreglo matrimonial se acuerda, pero el compromiso se rompe pocos días después. 1849, junio, se va a Richmond para una nueva revista. Julio, llega a la casa de un amigo. En estado de delirio. 13 de julio, en Richmond, conoce a Sara Almira Roger, con quien espera casarse. Agosto, Poes da una conferencia sobre el principio poético. El 3 de octubre se le encuentra inconsciente en circunstancias misteriosas en Baltimore y es llevado a Washington. En el hospital recupera el conocimiento, pero deliria y sufre mucho. El 27 de octubre, Edgar Allan Poe muere. Es enterrado en Baltimore. Lo que leí es la vida de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe es un escritor que yo lo conocí gracias a Flaco Spinetta, ¿no? Él siempre lo citó como un referente de que le gustaba lo que escribía, ¿no? Hay muchas películas, poesías, hay ensayos, películas de terror. Y lo que estábamos leyendo es algo cronológico y es de un disco de Alan Parsons. No sé si se puede encontrar así de esta forma. Yo encontré la otra vez el compa, pero viene en inglés, ¿viste? Es difícil. Sí, no, es difícil que te el disco se llama Historia y Misterio e Imaginación, de Alan Parsons. Sí. Y tenés que escuchar el libro y leer la obra, todo conceptual. Claro, todo junto sería. Yo la primera vez que cuando encontré esto hace como... Sí, una reliquia, una rareza que jamás encontré después de vuelta. Así, ¿no? Que uno ponga el disco y lo vaya leyendo, ¿viste? Disculpen. Hay otro long play que también, no sé, no me acuerdo el artista, pero creo que el Mago de Oz que también lo pones con el lado oscuro de la luna, me habían dicho. Que el Mago de Oz, y después un play de Papo 13 que tiene El Viejo y el Tiempo, también correspondía. Todos los temas que tiene Sucio de Prolijo. ¿A una película? Trabajo, no, a un libro, pero no me acuerdo el autor, ¿está bien? Correspondía a un libro que también que se había leído y que el tema otra vez hablábamos de las óperas rock, ¿no? De Los Who, de Pink Floyd. Raúl Porchetto hizo una acá, Cristo Superstar, La Biblia, la de Bob Day. Pero así en este tipo. Vamos a recordar que está Chivo, ¿no? Está Chivo también ayudando. Está hablando de lejos, por ahí no se escuchaba. No, está hablando cachito. Zaino Mori hizo La Hija de la Lágrima. Y también era una obra conceptual. ¿Todo maestra, el disco completo? Todo el disco completo. Hablaba. Es todo así, pegado, digamos. Sí, Fuego Gris, Spinetta. Spinetta. También era así una obra. Y después en Estados Unidos, bueno, más. Ellos son artistas más conceptuales y. Hay obras que en aquel tiempo, como no existía el internet o ahora, uno leía libros y ahí claro, vos leíste que decía que volvió sin los sentidos. Uno usaba el LCD, pero para comunicarse con como chamánico, para comunicarse con las puertas de la percepción. Hacía García Márquez, estamos hablando ahora de gente que escribe, o sea, Borges también usó LCD. Se usaba como puesta de decisión de la percepción, la psicología también la usó mucho. Después fue una droga, el mal uso, ¿entendés? De no recordar. Pero ellos lo usaban también como para crear, forma de creador. Capaz que nosotros lo conocemos más, Poe lo conocemos mucho, pero conocemos más de Stephen King, que se hizo más película. Pero Poe, el miedo que hablaba era de un miedo. Hay un capítulo de los Simpsons que hace una parodia de Alan Poe, claro. Cuando hace El Cuervo. Eso te iba a decir. Bueno, eso está robado de algo de Alan Poe. Alan Poe. Hace poco vi la película. ¿El Cuervo 3? ¿El Cuervo 1? La historia de la historia de Edgar Allan Poe. Ah, de todo el coso. Él hace un actor conocido, no lo tengo en mente. Y anteriormente, el papá de ellos dos, de Stephen King, lo conoce, se llama Lovecraft, H.P. Lovecraft. Que ya hacía el terror de los alquimistas. Maiden lo tiene. Lo nombra mucho. El terror era alquimistas, zombies. Creo que Maiden también sacó un poco de Lovecraft, por eso las caras y fue creando. Por eso Maiden fue creando. Los dibujos. Vos escuchás los discos de Maiden, son empieza a cantar con algo y casi siempre todo la misma lírica. Y te narra una historia. Va. Claro, el terror no es como lo vemos ahora. Es una forma de terror y es como una. Claro, forma. Pero el terror anterior también he usado como metáfora porque no era como un Chucky que mataba, sino un terror. Era de otra forma también de mostrar. Describir el terror. Era otra forma. Mezclamos también películas y cine, arte, ¿no? Como El Amanecer de los Zombies, supuestamente eran los comunistas los zombies. La película, la primera de Romero, o sea, gente que quiere, vive la oscuridad, que no respeta las reglas. Después se hizo El Amanecer de los Muertos, una versión en los 80 con música de ICDC, que fue la más recordada. Sí. Es más loca. Claro, el guión era que los militares tenían un gas que hacían sobrevivir, y ya le pusieron música de ICDC, Damned, Exploited. La primavera la rima vieja del marinero de Maiden habla de Lovecraft. Empieza con la puerta que se corre. Sí, sí. ¿Eh? Vamos, arquitecto, ahí, el arquitecto Leo. Bueno, Leo, gracias. Leo de Maiden se ve reflejado en el trabajo de Maiden claro, todo lo de Lovecraft. Sí, sí. De Lovecraft que estamos hablando. Y bueno, y en ese sentido. Y más allá de los dibujos, ¿no? Sí, sí. Todos los dibujos ya vienen. Los dibujos hablaba. Y bueno, era otra clase de terror. Capaz que el terror de ahora. Y bueno, eso que quería hacer. Ahora el terror es la economía. Todo pasa por la economía. O la isla de Lampedusa, que los africanos quieren entrar a Italia y siempre naufragan ahí. O sea, no naufragan los barcos en todos lados. Siempre cuando quieren entrar a Italia. O sea, si lo vas a bajar a los barcos, el terror sería ese. Sí, el terror ya se fue a Italia. A Italia y a todos esos países que dicen que tenemos que unificarnos y cuando viene un negro de África. Los matan a palo, ¿viste? Entonces, el terror sería, o como dijo Jala, conviene luchar por el Greenpeace. Terror. Conviene luchar por el Greenpeace y salta a Rusia y o no conviene hacer, Jala dijo la otra vez, concientizar sobre el planeta. Si sí, vos querés hacer. O ellos, otra especie de terror para nuestros chicos, porque nosotros capaz que vivimos acostumbrados a ello. Sí. ¿Entendés? Pero conviene hacerse estas cosas, ¿no? Bueno, Poe, Lovecraft. Hablaban de otras especies de terror. Sí. Y bueno, Stephen King, ya lo conocemos. Muy buena la historia que narró recién. Disculpen por ahí si nos entendió algunas cosas, sí, ¿no? Pero fue muy bueno. Pero muy el concepto, ¿viste? El concepto estaba. Por ahí valió la pena. Saber algo. Como repetimos siempre, ¿no? Cualquier cosita que... Alguna duda que tengan. Que quieran tener el disco. Voy a ver si puedo subir... Lo que acabaste de leer. Claro, lo que acabas de leer y la música. Podríamos poner también el tema de Maiden para que entiendan también un poco también de lo que dijo el Chivo, de Lovecraft, para entender más. Hablando, bueno, esto yo, como dije, ¿no? Edgar Allan Poe, yo conocí a través de un disco de Spinetta que se llamó Artaud, que viene con la tapa de una tapa verde con la foto de Edgar Allan Poe. Y bueno, ya que estamos con el disco de Spinetta, vamos a escuchar un temita dedicado a nuestro amigo acá, Chivo. Bueno. Justo que pensaba en vos, nena, caí muerto. Dios del centro gris del abismo, we'll be right back.

this way. Life is ours, we live it our way. All these words I don't just say, and nothing else matters. Trust I seek, and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view. Último bloque. Último bloque. Vamos con los saludos. Este tema está dedicado para alguien. Sí, disculpame. Jenny, este tema te lo dedicamos para vos. Bueno, de corazón, y te mandamos un beso. Y dedicado también para el hijo, para Chucky. Para Chucky también, un besito para Chucky. Chucky, en cualquier momento, primero venía a cantar en el programa de Leo. Porque tiene el hijo que hace el tema de Mar Anthony. Pero uy, qué bueno. En cualquier momento, salimos a los barrios. Salimos por los barrios y lo vamos a traer a nosotros. Un pequeño artista acá tenemos. Bueno, seguir con los saluditos. Diego. Aparte de Jenny y para su hijo Chucky, tenemos más saluditos también para dar. Para los chicos, Trinchera de las Palabras, que va los miércoles de 6 a 8 horas. Para Ferpeto, nuestro abuelo. A Caña me dice que le dice el abuelo de Pinocho. Messi le manda un abrazo. Messi le manda un abrazo. A Paulita de Villa Hilaza, a Jorge Juárez, más conocido como Tonchi del Hospital Fernández. Ya vamos a estar por ahí comiéndote un asado o bañándote un poquito de suero. También para Pucheta, para la banda de Guarne. Pucheta, el flaco. El flaco Pucheta, el Rolinga Rolinga. Para la gente de Don Torcuato, para Nacho, para Olivia, para sus hijos, para César Vera, para la Beba, para Harry, para Martín, para la gente de Elena, de Warnes, para Francisco, para Tommy, para Dieguito, para su hijo, para el Messi, para el Tiki, para Lucila Rojas, para la Opi, para el Leo, para Fugoso. Saludos también para Bernardito, que es el hijo de Chivo, que Chivo ahora nos va a hablar un poco de que estuvo viendo a más aeronáuticas. Con el coso de Masi. Saludos para que nos mandaron acá, Isabel, Juan Mesa y Isabel, Mati Loretti. Bueno, Chivo, fuiste al recital de sí, Masa. Estuve bien. Ahora nos vas a hacer comentario. Saludos para Paloma de Tres Tigres, que se casó la semana pasada. Ñame, hace dos semanitas, le mando un abrazo grande, que lo quiero mucho. Para los chicos de Que Sea Rock, que va los viernes de 8 a 10, Estuvimos escuchando el programa. Sí, el otro día también. Muy bueno, bueno también. Para Cristian, para Cucho, para la chica Vane de Confesiones, que va los miércoles, a ver cuando nos invitan. Para la Japo de Lomas. Nati Bustamante, también en el saludo para sus hijos, también saludo para el chaqueño, saludo para José. Y ahora estamos con Chivo, que nos va a hacer el comentario del el recital que tocó Lado B, que es el Masi y Maselonática. Sí, estuve ahí, estuve este fin de semana. ¿Empezó puntual? Sí, se atrasó un poco, y bueno, lo que pasa es que el esquema que tiene Museo Rock es cada banda que va llegando va tocando siete temas. Cuando va finalizando el quinto tema ya entra la otra banda, y hay bandas que no llegan puntuales, viste, o lo, claro, ya termina tocando menos temas. Claro, pero sí, me queda igual y muy bueno, el Lado E es muy bueno, aparte los pibes están empezando ahora, pero suena muy bien. Sí, sí, Hicieron una versión de Los Ratones. Muy buena. Muy buena esa versión. Sonaron muy bien, aparte ya los conozco, ya Pablito ya lo vengo siguiendo hace rato, tienen un buen violero. Después, bueno, pasó una banda que no era todo de blues, era Blues Aires Band, así. Sí. ¿Cuántos grupos tocaron en total? ¿Vos fuiste temprano? Sí, yo estuve ahí alrededor de las 11 más o menos llegué. Y ellos habrán tocado, creo que Masi tocó, la banda del Lado B tocó a las 1:00 y claro, las masas tocaron cerca de las 3 de la mañana más o menos. A las 3 habrán empezado. Así que lo del Lado B es muy bueno. A mí yo la primera vez que los veo en escena, ¿viste? Sí, aparte ellos mismos dijeron que querían salir a tocar bien, se soltaron la nueva faceta de Masi, ¿no? Sí. Como y tiene seguidores, porque fue mucha gente desde acá de nuestro apoyo grande. A mí me contaron, ahora me vas a dejar si estoy mintiendo, que después que tocó Masa y después que tocó la Lado B se fueron la gente. Sí, y quedó el lugar vacío. Quedó un poquito vacío. Ojo, las masas está convocando mucha gente y lleva más gente que. Lo que pasa es que el Lado B recién empieza. Pero las masas está llevando mucha gente y cada vez más. Hay lugares que ya le queda un poco chico. Pero sí, muy bueno. Buenas noches, soy el Lado. Y estuvo muy bueno lo que hicieron los chicos y las bandas que estuvieron. Bueno, todos tocan de corazón. Y fue saliendo la noche de a poco y bueno. Quería hacer ese comentario y no es para tirarle un mal a la última banda que cerraba, pero la gente de Lado B, como Masa Lunática, convocaron bastante gente y vamos a poder ver si podemos hacer otro show juntos. Y, juntos. Y ahí ya lo podemos enganchar las pitracas y otros chicos más. Dale, sí, son de acá del barrio. A las otras bandas, ¿no? No, el muchacho que nos llamó que toca heavy metal, que quiere tocar. Tocó Etiqueta también este fin de semana, sí. Que yo no pude estar, porque como estaba con la gente esta de la radio y viendo lo que es el show de Lado B y Las Masas, pero sé que tocó Etiqueta y bueno, Etiqueta es... Sí. Sin duda, ni hablar, es la banda del barrio y ya. Es la banda del barrio y respeto a ellos mutuo y bueno, es así, cada uno elige lo que le gusta. Pero yo también y lo quiero nombrar la etiqueta porque sí, sé que tocó este fin de semana. Pero también estaba el Combo de Oro con la Manzanita, claro, que también es la banda del barrio. Que, por favor, está luchando. Y solista, Gara, sí, del barrio. Con su guitarra cuesta. Claro. No? ¿Dónde va Gara? Sí, va la guitarra. Gara, hizo escuela, que llevar, escuela claro, de rock de Gara. ¿Le va a ganar? Así que aguantá las horas. Y bueno, para la etiqueta, Gustavo, te bancamos siempre. Y bueno, cuando quieras venir acá, estamos todos. Poder compartir con nosotros lo que siempre nos gustó, el rock. Y lo llevamos en el corazón. Y está muy bueno lo que hace. La banda de rock lo que hace está bienvenida. Bueno. Yo aparte quiero, ya que están escuchando a Nachito, necesito una fuga para mi hijo, ya que perdió la fuga. Nachito, si estás escuchando. Y además escuchando, si también, si, claro, si tiene también. Todos los que tienen púa, si me la acercan a mí para Chivo. Para mi pibe perdió la púa y bueno, como está aprendiendo a tocar. Bueno, son dos púas porque también Chucky que canta, capaz que. No, ¿qué es eso? No, pero Chucky, 30, hijo 40. De Jenny, que canta por ahí, le regalamos una púa también para que toque la guitarra también. Que vaya. Vamos a ir cerrando el programa, vamos a ir saludando cada uno a la gente que. Queremos, bueno, ¿no? Yo quiero saludar a toda la gente del barrio, no puedo decir nombre porque el barrio es grande, así que la gente del cuarto, el quinto, el tercero, el primero, Osorio, Chatay, la banda de Pini, no sé, el ombú de allá al fondo, ¿eh? Al Pampa, todo. Los chicos del Corralón, que también, los chicos de la Oreja, que nos saludan, no, siempre nos escuchan. Sí, nos escucha más gente de la que creemos, ¿eh? Sí, es verdad. Bueno, yo mando saludos a toda gente de Villa Jardín, y que es Villa Jardín. Otra cosa no tengo para decir. Saludo. Mando un saludo a Cachafá. Yo también. También a la Sil, que la extrañé un rato con su consejito. Vamos ahora a ver qué hizo de comer. Sí, estaba lesionada. Bueno, yo quiero agradecer, como siempre, ¿no? Al espacio que nos da acá Felpeto, Fede, ¿no? Que confió con nosotros. Después acá a Titán, que nos hace el aguante, que es el operador. A Master, a Jala, que siempre está hasta el último momento. Al uruguayo, que siempre viene faltando un minuto. Apoyo y nos hace el aguante. Los cascos blancos del Loa 1 están ahí, siempre. Bueno, acá a la mesa presente, a Chivo, que ya... Gracias por invitar. Ya está comprometido. Comprometido el staff, que nos ayuda. Al lado, que está en la producción. Un buen aplauso acá, el arquitecto dice que lo comportaste, estuvo bueno. Un saludo a mi señora, que ahora la voy a ver, a mis hijos, a vos, Dieguito, a mi hermano. Gracias. Y después a Juancito, que hoy vino, invitado, ¿no? Juancito de los Chiripas. Sí, los Chiripas y lo de Quilme, Fiorito. Sí, vino con Daniel, el Paraguas también, un abrazo. A toda la gente del quinto, del cuarto, como dijo acá Chivo, el primero, a la favela, a Madero. Y todos los mensajes que están llegando, que no los podemos contestar, ¿está bien? Porque están llegando mensajes. A Usina de Etiopía. Usina de Etiopía nos mandó recién mensaje, también saludos. Va a explotar. Y dijo que el programa va los jueves. La pantalla. Así que, desde ya agradecido. Vamos a ir cerrando con... Ya que tenemos tantos amigos. Dale. Y este tema... Vamos a disfrutar este tema. Voy a agrandar mi ego. Este Dale. Tema lo elegí yo para todos. Es para todos, para todos. Dale. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel. Si yo soy tu amigo fiel. Soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Tienes problemas, yo también. No hay nada que no pueda hacer por ti. Y estando juntos todo marcha bien. Pues yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel. Tal vez hay seres más inteligentes, más fuertes y grandes también. Tal vez ninguno de ellos te querrá como yo a ti, mi fiel amigo, nuestra gran amistad. El tiempo no borrará, ya lo verás. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel. Eso no es volar, eso es caer con estilo.